sabés. No sabés. Porque ya en Curuzú-Cuatía hay cámaras como hay en mi pueblo. Y claro, alguna vez no pensaron nunca que iban a llegar. Claro. Vamos a ver la nota, el informe. Me súper enganchaste, Diego. Dale. Reconocimiento facial de la mano de este maestro, de Diego Iglesias. Este es un paso más que estamos dando de incorporar tecnología para cuidar a la gente. Nuestro único objetivo en esto es que los vecinos de la ciudad estén más seguros, se sientan más seguros, ya no estén en la calle caminando alrededor de delincuentes. ¿Dónde estás ahora? Acá estás en el centro de monitoreo de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Acá monitoreamos todos los temas, todas las cámaras. La Ciudad de Buenos Aires tiene 7.300 cámaras, en agosto va a tener 9.200, más las 4.000 de colectivos, más el anillo digital. Las 300 cámaras que tenemos de reconocimiento facial corren sobre esas 7.300 o barra 9.200 en agosto. Pero no 300, 300 indistintamente, es aleatorias, van cambiándose con una programación que hacemos nosotros. Lo que hacen es buscar la base de datos de prófugos de la Justicia Nacional de nuestro país. Y ahí tenés las 46.000 personas que tienen pedido de captura o prófugos de nuestro país. Bueno, el sistema funciona tomando dos bases de datos. La base de datos del CONARC, que básicamente tiene lo que son rebeldías y prófugos dentro del sistema judicial a nivel nacional, y la base de datos del RENAPER, del Registro Nacional de las Personas. Técnicamente sería como un vínculo para poder decir que los datos de una persona que está buscada por la justicia se condice con la que el sistema identifica a través de sus rasgos faciales, con justamente los datos biométricos que tiene el RENAPER. Si vos hiciste tu DNI, pasaporte, estás en la base de datos del RENAPER, y ahí lo que hacen es vincular justamente para poder encontrarlos a través del sistema de reconocimiento facial. Ahí justo en Calle Corrientes bajé, y cuando estaba volviendo de nuevo a la oficina a laburar, se me acerca un oficial en el andén, me pide documentos, me comenta que era una alerta del sistema de reconocimiento facial. Yo ya sabía del sistema, yo trabajo en sistemas, y dije, bueno, debe ser un falso positivo, digo, la cámara no detectó bien y... ¿De qué hablamos cuando hablamos de falso positivo? Eso básicamente significa que el sistema no reconoce bien a una persona que tiene que identificar, ¿no? Los sistemas, y en general cuando hablamos de biometría, esto funciona con estadística, con probabilidades. El sistema no te va a decir, esta es la persona a la que buscas, sino que te va a decir, hay un determinado porcentaje de certeza de que esta es la persona a la que estás buscando. Y me dice, bueno, que saltó una alerta y me pide documentos. Veo que él tenía una alerta en el teléfono y veo mi cara, la foto del DNI. Dije, epa, esto no es un falso positivo. ¿Qué pasó? Chequea con la jefa del servicio. El oficial le dice, mirá, yo estoy acá con el masculino. Tiene su documentación, pero no coincide con la alerta en el nombre y apellido. Volvemos con más Hora Libre. Y bueno, Rodri, como te comentaba la semana pasada, este fue uno de los temas que en el último mes estuvimos tratando con Nati, que tiene que ver con las cámaras de seguridad y este sistema de reconocimiento facial que tanto se promociona en los medios de comunicación y se muestra como nada, una super herramienta para, bueno, la seguridad que le venden a la población aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Bueno, no solo están los errores que mostraban ahí en este informe que estábamos pasando el audio, sino que cuando hicimos la nota con Nati, teníamos estadísticas tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, porque se implementó primero en la Ciudad de Buenos Aires, sino que a nivel internacional, en Inglaterra, en ciudades como Londres, en la capital de Irlanda, de Escocia, y en otros países del mundo, el margen de error es de un 90% llega a dar en algunos casos, y aquí ya está dando alrededor del 70% de error, ¿no? Pero bueno, como todo en este país es endeble, todo lo que tiene que ver con la justicia siempre se pone a prueba. Nada, con la parte más delgada del hilo nunca tienen problemas los de arriba, y lo que realmente genera las desigualdades sociales, el hambre y todos los problemas que tienen los ciudadanos de a pie. Así que a pesar de todos esos datos y a pesar de que está funcionando mal desde hace 6 meses, se sigue utilizando. Y bueno, hoy, lamentablemente estamos con un caso que es testigo de la utilización de esta herramienta que es totalmente fraudulenta, pero igual la ponen al servicio de algo que no es ajeno a nosotros aquí tratar, que tiene que ver con las causas armadas. Y bueno, hoy en particular vamos a hablar con la familia de Jonathan Peralta, de Cacho. Y bueno, aquí acompañándonos en el piso de Hora Libre están Gladys, bienvenida Gladys, la mamá de Jonathan. Gracias. Pipi, la hermana, y bueno, Paola, que está más lejos del micrófono, pero nos está cebando unos ricos mates. Bueno, les pregunto a las dos, tomen el micrófono quien quiera. Bueno, contar un poco qué pasó con Cacho. Bueno, primero nada, agradecerles este espacio que me dan para que nos escuchen. Mi hijo está detenido hace 2 meses en Marcos Paz, lo detectan las cámaras. Fue a hacer un trámite con la señora, sale del subte, vuelve a bajar del subte y ahí suena la alerta. Hace 5 años, ¿no? 7 meses. 5 años y 7 meses, en el boliche Tabasco hubo un homicidio. Una pelea afuera y una pelea adentro y después afuera de vuelta hubo un homicidio. Mi hijo y 2 amigos fueron inculpados por fotos, por ser parecidos a no sé quién, porque no los conocemos, no sabemos el nombre de ellos tampoco, que también estaría bueno que ya que están estas cámaras, está tan avanzada la tecnología que saben quiénes son los asesinos, los identifiquen, ¿me claro. entendés? La voy a nombrar. Hay una tarjetera, Sótola, conocida de mi hijo y los 2 chicos, amigo de mi hijo, compara la foto de los chicos, de nosotros, del año anterior. Es claro, la foto del 2013, ¿no? Te digo, esto fue mi hermano con los amigos, la última vez que entraron al boliche fue el 30 de diciembre. Esa foto se la sacaron el 21 de septiembre en las páginas de Tabasco. Y el homicidio ocurrió el 18 de enero. O sea, todo comprobable, digamos, no solo que la foto no era de época, sino que también el ingreso de ellos, con bueno, todas esas cámaras que juntan fotos y demás de los boliches que ahora lo utilizan para las redes sociales, podrían haber probado tranquilamente que el ingreso de ellos había sido y muchísimo de, y que esa noche aparte no habían estado no, ahí. ¿No? No estuvieron, porque ya no podían entrar ellos ahí. No tenían más ingreso. Claro. Y aparte, vos entras a la página de Tabasco, del año 2013 al 2014 no hay nada. Borraron no hay todo. Registros de nada. De nada. Bueno, el amigo de mi hijo estuvo 2 años y no sé cuánto tiempo detenido, acusado de haber sido el homicida. Yo no entiendo de leyes, no entiendo de códigos, no entiendo de nada. Yo no te voy a entregar a mi hijo porque mi hijo no hizo nada. Claro. Fue decisión de nosotros de que mi hijo no se entregue porque no hizo nada. Estuvimos acompañando a la familia del amigo de mi hijo. Claro. Hicimos marchas. La señora del amigo de mi hijo fue a la televisión, que lo hizo público también, acompañada por la mamá. Del chico fallecido. El chico fallecido, del que habían asesinado aquella noche de enero, digamos. Claro, ¿por qué? Porque el denunciante es el hermano del chico. Sí. Y quien acusa a mi hijo y al amigo de mi hijo que estuvo detenido es un tal Arca y el otro es Ramírez. Esta chica Sótola, que era tarjetera, supuestamente ahora en la rueda de reconocimiento, tiene amnesia. Sí, porque fue golpeada por violencia de género. Bueno, entonces nosotros queremos los papeles de la amnesia, y, claro. y la denuncia de la violencia de género. De un día para el otro, hola, ¿qué tal? ¿Tenés miedo de ir presa por mentirosa? Va a ser presa. Porque yo tengo a mi hijo preso de onda. El amigo de mi hijo estuvo preso 2 años de onda. No es cuestión de... Esto está armado, ¿qué querés que te diga? Sí. Esto está armado. ¿Quién nos devuelve el mal momento todo? Nadie. No, totalmente. Hoy él está detenido en Marcos Paz, ¿no? Nos decían. El Marcos Paz. Y recién después de 2 meses, hace una semana, después de varios... Hace 2 días. Hace 2 días que pudo declarar ante la jueza. Ante la jueza. Porque ahora están teniendo una jueza en la causa. Rodri, tenemos el nombre por ahí. Sí, sí, la jueza es Rodríguez. Ahora vamos a decir... Karina Nancy Rodríguez, del juzgado número 29, del juzgado correccional. Fue nombrada en 2018, en abril del 2018. La ciudad jueza, aquí de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, exactamente. Es interesante también repasar... Gladys y el resto que está aquí, que no recuerdo los nombres y dudo los recuerdo porque son muy malos para el nombre. Pipi y Pau, listo, ya está, muy fácil, muy sencillo. Es interesante también recalcar cómo es que lo detienen, ¿sí? ¿Cómo es? Porque escuchábamos el video recién. ¿En qué? ¿Cómo él estaba en el subte? ¿Cómo fue? Él trabajaba para empezar, para... Sí. Él trabajaba en Moreno. Sí. Subía y bajaba del tren y pasaba por las cámaras. Nunca le pasó nada. O sea, supuestamente para la justicia mi hermano se escondió. Cosa que mi hermano no se escondió, tampoco se sufrió un allanamiento, gracias a Dios no sufrimos un allanamiento. Tenemos los DNI de mi hermano viejo y el DNI de mi hermano actual, que gracias a ese DNI pueden encontrar la identidad de mi hermano, que tiene siempre la misma dirección, nunca la cambió. No fueron nunca a buscarlo. Nosotros nos enteramos por tercero esto, ¿entendés? Sí. Después, él fue el día 13 de junio a hacer un trámite con la esposa al centro, no sé a qué parte, fue en subte, hizo el trámite, volvió al subte, saludó. Y ahí saludó a la camarita y ahí volvió, o sea, cuando volvió se le acercó una femenina, le pidió el DNI, él se lo entregó, le preguntó si tenía algún problema con la justicia, le dijo que no, y bueno, y ahí le saltó que él tenía un pedido de captura. ¿Entendés? Y ahí pasó todo lo que pasó, que es hasta el día de hoy que lo tenemos privado de su libertad. Y sí, cuando uno lee acá en lo que trajeron... Es como dice el abogado de mi hermano, lees todas esas carpetas, esta es una, sí, que te trajimos. Son una cosa así, como dice el abogado de mi hermano, es todo bochornoso lo que dice ahí. Porque sí, no entendés nada, porque supuestamente mató a Acevedo, después mató a Alzogaray, después mató a Peralta. O sea, sí, está todo muy mezclado, está claro, todo muy poco claro. Además, las pruebas, muchas son... testimonios de policías, digamos, ya sabemos cómo funciona esto. Sí. Después también habla, lo comentábamos fuera del aire, que ustedes lo remarcaron acá, el tema de que se encontró una vaina y se lo vincula a otro suceso en Pompeya, o sea, todo muy extraño. 23 días del homicidio este, la policía detiene a 2 muchachos que iban arriba de una moto a alta velocidad, los hace bajar, les pide DNI, los revisa y le encuentra un arma. Lo llevan a la comisaría de Pompeya, no me acuerdo cuál, y ahí le hacen las pericias al arma y se encuentran con que ese arma es el que mataron a la víctima que está, sí, mi hermano, sí, ¿no? Está la causa. Claro. Ahora, ¿no queda claro, por ejemplo, esta prueba que se presenta acá, no queda claro qué tiene que ver con...? No, ¿Y si son los asesinos? Claro, claro. ¿Y si ese son es los tema asesinos? Bueno, abogado, lo colocan como prueba. ¿Qué pasó como prueba con esos motoqueros? Digo, pues claro, ellos tenían por el arma, no le tenía, claro, a Jonathan. Me resulta raro porque esto podría ser una prueba presentada por ustedes. Fuimos a cámara. Fuimos a cámara con el abogado. Aparece como prueba de imputación. Es muy extraño. No, bueno, me parece... nada. Es extraño cómo funciona la justicia argentina en general, pero creo que esto tiene que ver con lo que estamos diciendo el primer momento. Es una causa armada en todo sentido. O sea, se pone al servicio este sistema de reconocimiento facial que durante 2 años no funcionó. De golpe, en algún momento en particular, por alguna razón que nosotros no conocemos, o algún interés particular que tenga la jueza o ese juez juzgado, o alguna cuestión política. Política, tírala por ahí. Sí, sí. Y por otro lado, está... el bochorno de cómo arman las casas. Nosotros nos ha tocado, sí, acompañar montones de casos y montones de causas, lamentablemente. Sí. Y digamos, no hace falta ser un avezado en leyes, un abogado, ni tener ningún título para entender que eso está todo mal, lo que están armando. Y acá está la clara, digo, ¿no? No hay pruebas concretas de que ellos hayan estado ahí a la noche, más que algún testimonio perdido de alguien que reconoce una foto que es de otra época. De otro año. No es de ese momento. Las capturas y los videos de seguridad no los muestran a ellos en ningún momento. Está la prueba de que él estuvo en un cumpleaños también. Sí. Porque, bueno, allá hay testigos que por más que hasta el día de hoy no han ido a declarar, en algún momento la justicia va a terminar citándolo, pues, digamos, nada, bajo su voluntad o no. La justicia cuando te llama a declarar tenés que ir. Y esto de los motoqueros es lo que decía Rodri, digo. Vos encontrás un arma que la periciás y te salta que es la misma utilizada en otro homicidio, ¿qué pasó con estas personas? Claro. O sea, ¿cómo termina la vinculación de Pacho con el arma y con estos motoqueros? Claro, ¿no? Como... claro, eso se lo entregaron a la noche cuando ya el abogado de mi hijo tenía todo preparado para presentar en cámara. Claro. O sea que no pudo presentar eso, se lo tiró al juez, igual se lo tiró al juez. Claro. Pero el gesto era del juez, era la manito en la cabeza y sí. Nada. ¿Me entendés? O sea, si querés un pibe para ocupar una celda, mete un pibe que necesite la celda, no metas un pibe, papá de tres pibes, que es el sostén de la familia, tiene dos nenas, tiene un nene. ¿Me entendés? La nena más mayorcita de él, que es la del medio, tiene problemas visuales, o sea, es el sostén de la familia. Claro. Aparte él estaba trabajando en blanco, todo, ¿no? Es que... Sí, ni siquiera, bueno, esta cuestión de... escondido. Sí, claro, no estaba prófugo, digamos. No, no. No. Él trabajaba en blanco, él se hizo su DNI, él se casó. Sí, claro. No reconoció a sus hijas, la policía lo paró un montón de veces. En ese lapso lo pararon un montón de veces y nunca lo... Jamás. Pero espera, Rodri, está en blanco. Si vos estás en blanco, hay un pedido de captura, te saltan el ANSES automáticamente. Está todo cruzado. Se casó, claro. Hay un testimonio, hablábamos antes de empezar el programa con Gladys, hay un testimonio que es importantísimo y que no es tenido en cuenta acá en la causa, que es el del hermano, ¿no? De la víctima, que dice que no es. ¿Cómo fue? ¿La mamá? Segovia. Segovia es un pariente el primo de la rueda de reconocimiento, ¿no? Sí. Él no reconoció. Contanos un poco cómo fue esto. Él tuvo dos veces rueda de reconocimiento, donde Arca y Ramírez dijeron dos versiones distintas. Uno dijo de que está más gordito, que tenía el pelo teñido. El otro dijo... O sea que no era, ¿no? Digamos. Claro. Significa eso. Claro. Yo te digo la declaración porque me acuerdo. Dale. Uno dijo, es él. Yo nunca me voy a olvidar de su cara. Él es el que estaba sin remera, parado al lado de la camioneta y es el que arengaba para que lo maten. Arca y Ramírez son amigos... La víctima, supuestamente. Sí. Uno es amigo y otro es pariente. Creo. Sí. Está bien. Y el otro dijo, es él, pero estás más flaco y teñido. Él es el que estaba con remera azul. Y quieto. Quieto, parado a la cama. Para uno estaba gordo y para otro estaba flaco. Claro. Y para uno estaba con remera y para el otro no. Claro, porque dice que estaba en cuero. Bueno, la charla técnica que les dieron antes de la rueda, claro. Capaz que... No, ellos iban con las fotos. Iban con las fotos. Y a la rueda de reconocimiento del amigo de mi hijo, que es el que estuvo detenido 2 años, la carita de él estaba marcada así con un marcador. La carita del amigo de mi hijo. Para que digan... Sugestionando, claro, y ahora la última vez... El primo del Segovia no conoció a mi hijo. Claro. Porque él sí estuvo. Pero el hermano de él, que supuestamente denuncia que él estuvo, no estuvo. Nosotros tenemos los videos. Sí, aparte, imagínate estar, digo, ¿no? Para los familiares de la víctima. Estás en esa situación, en una pelea callejera. Claramente que no te vas a olvidar de ese rostro. Obvio. Puede que murió tu primo, tu hermano. Pero tampoco poner... Digo, no, pero pues te digo, ¿cómo pasa este tiempo y tienen todas estas incongruencias? Claro. ¿No? Primero no sabemos si los chicos están presos, si los chicos están en la calle. Yo no tengo miedo de hacer las cosas, pero tengo que cuidar a mi hijo, que es el que está detenido. Claro. ¿Me entendés? Yo el otro día hice un vivo donde estoy pidiendo a los testigos... ¿Me entendés? Que ayuden a la causa porque tienen que ayudarlo. Yo estuve y voy a estar siempre para la gente que me necesite porque así soy yo. Solidaria, es lo que me enseñaron mis viejos. ¿Me entendés? Hoy me tocó a mí. ¿Me entendés? Hoy me tocó a mí. Porque yo te puedo garantizar que si un hijo mío anda torcido, te lo puede decir Natacha. ¿Me entendés? Sí, sí, te entiendo. Es así. Pero no, tampoco que me lo tengan de onda por un rostro. No, obvio. No, obvio. No. No, y aparte que, bueno, digo, a ustedes les toca esto con Jonathan, que se está comiendo el garrón de esta causa armada, pero también por en un segundo plano para ustedes y en un primer plano para la familia de víctima hay un crimen que no está resuelto. Exacto, ¿no? O sea, hay gente que asesinó a golpes a una persona y no está siendo ni siquiera investigada, no está sufriendo, digamos, ningún peso por parte de la justicia. Entonces, eso también es... Yo no diría justicia, yo diría injusticia. Injusticia, muy injusticia bien. Porque acá no hay justicia. ¿Me entendés? No, acá claro. no existe. No. Hay injusticia para ustedes y para la familia de la víctima. Claro, también. ¿Me entendés? Claro. Donde la mamá de la víctima apoya a los chicos porque claro. Saben que no fueron, pero ella no puede hacer nada porque no es la denunciante. El denunciante claro. Es el hermano de la víctima. Claro. Pero bueno. Acá hablan también, perdón, porque estoy leyendo mientras trato de escuchar y leer al mismo tiempo, cosa que no es tan fácil. Acá hablan de una camioneta. ¿Qué onda esa camioneta? De esa cangú blanca supuestamente bajó mi hermano con los dos amigos a matar a... Te digo lo que tiene mi ¿Y hijo. ¿Y él es el dueño? No, ya sé que no, pero es una pregunta... Mi hijo en ese tiempo tenía una bicicleta vendiendo churros. De eso se ganaba la vida mi hijo, vendiendo claro. Churros. Hay muchas inconsistencias. Y no sabe manejar. Me están escuchando y me está pidiendo el amigo de mi hermano, que es Alzo Garay. Cuando fue a la rueda de reconocimiento, ninguno lo apunta. O sea que, ¿qué pasó? Claro. ¿Entendés? Sí, tenían la foto de los tres. Y Alzo Garay ahora no lo apunta. Claro, que Alzo Garay aparece acá como que estaba. ¿Y cuánto claro. Tiempo estuvo el... Miguel Ángel Alzo Garay, claro. Y bueno, ¿cuánto estuvo? Creo que estuvo 10, 11 días detenido. Salió por falta de mérito. Falta de mérito. Claro, supuestamente llevaba un palo, dice acá. Claro. Salvando las distancias, perdón que sí. Me meto, me hace acordar a la causa, otra causa armada, que fue la de Diego y Luz, en la que los inculpaban de un robo y asesinato en la zona de Hurlingham. Vendría a ser Celina Lomas de Zamora. Bueno. Hay límite ahí con Richeri. Por alguna los acusaban a dos jujeños de haber ido a robar y después a matar a esa casa. Y a Diego, les hice, para que lo reconozcan, para hacerlo parecido a lo que describía la viuda de la víctima del robo, los canas le cortaron el pelo, ni bien lo detuvieron, para que se parezca más. ¿Viste? Al testimonio, al identikit que había descrito la viuda. Entre otras cosas, estoy tirando solo una perlita de todo el montaje que le armaron. Del pelo, fueron los canas, los que, claro. Pero la jugada no fue que un policía le cortó el pelo. La jugada fue que algunos detenidos en la comisaría, que obviamente están en connivencia con los policías, De la nada dentro del calabozo tenían unas tijeras en la cual dice cortate el pelo, que el que te acusa tenía el pelo largo, cortate el pelo así no te reconocen, le dicen. Mira. Los mismos detenidos que estaban con él, este chico Diego, nada, llegado hacía unos meses de Jujuy y demás, con todo el temor que estaba teniendo en ese lugar, decide cortarse el pelo, que supuestamente lo hacía parecerse más, pero bueno, estuvieron sosteniendo una causa, un fiscal y un juez de Morón, a viendas de que la mujer de la víctima, los que habían sufrido el robo y el asesinato, la primera descripción que hace de quienes la asaltaban era otro tipo de pelo, otro color de pelo, otro tez blanca, Diego tiene tez morena, y bueno, a pesar de todas esas cuestiones, este fiscal y esta jueza, bueno, decidieron. Obviamente, digamos, cuando se hizo pública y cuando se empezó, la mamá de Luz empezó a hacer toda una movida mediática en las calles, golpeando puertas, yendo a noticieros con los medios alternativos. Y es lo que yo voy a hacer. Y sí. Es lo que yo voy a hacer. Cuando se ven expuestos es cuando empiezan a dudar si van a avanzar o no con esta causa. No sé si a la jueza le convendría de que esto se haga público, o porque si ya hubo dos jueces que se bajan, que están, es como dice el abogado de mi hijo, esto es bochornoso, están usando el mismo argumento que usaron con el amigo de mi hijo, tachando el nombre del amigo de mi hijo, y ahora está el nombre de Jonathan Oscar Ezequiel, es lo mismo, claro, ahora claro, el claro. Autor es mi hijo, claro. ¿Me entendés? El sí, autor sí, es sí, mi sí. Hijo. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para comprobar la inocencia de un inocente, porque es un inocente. Claro. Palabras del abogado de mi hijo, quien voy a nombrar, Leandro Cavaquián, que la verdad se está trabajando todo, porque a veces no lo dejamos ni dormir, no lo dejamos. Aparte, a lo primero le negaban todo. Le negaban. Todo le negaron. Bueno. No lo dejaban ni ir a cámara, nada. Y bueno, estas dos cosas que les conté, de que cada vez que mi hermano tenía que ir, se rompían los camiones. Bueno, sí, eso que nos comentaba fuera del aire, es cierto. Bueno, es un modo de... Lo que también es tremendo, porque ratifica lo que venimos diciendo, Mati, hace ya desde que empezamos el programa, que uno puede inventar cámaras, puede inventar reconocimiento facial, pero las cárceles siguen plagadas de gente pobres, de las clases inocentes. Populares. Exactamente. El sí. 90%, 90 y pico por ciento son de gente ratas, de la clase popular. De mugre, sí, de todo. De o todo, sea que ¿me entendés? Está vos, todo preparado para vos eso. Vos vas pasando para ir a ver a tu hijo y que te aparezcan esos perros que no son perros. Claro. ¿Me entendés? ¿Qué sé yo? Espero que esa jueza vea, porque tuvo mi hijo la posibilidad de poder ver los videos, que también se le negaban. Falta otro video, que es el de las cámaras de la ciudad. Se lo están negando, eso se está en el video de la cámara de la ciudad expediente. Aparece, claro. Pero están aparece en el expediente prueba. De Acevedo. Y no se lo quieren... No quieren utilizar con... Claro. Porque bueno, eso con están Jonathan. Nítidas las caras de claro, los pibes. Claro, porque están ahí nítidas. Esas cámaras son nítidas. ¿Me entendés? Claro. También estamos... O sea, en las cámaras de la ciudad lo que detectan es la trifulca que hay a la salida del boliche y se ve claramente los rostros de los verdaderos asesinos de la víctima y bueno, que claramente dejarían... Claro, bueno. Sí, Mati, pero lo peor además es que acá se cita como prueba. Claro, no, pues se utilizó para el primer supuesto asesino. Claro, pero ahora se lo que están fue mirando. El amigo de Jonathan, claro, sí. Bueno, nosotros desde acá obviamente... van a tener abiertas las puertas de la radio y los micrófonos de este programa y de todos. Bueno, nada, son amigas de la casa de alguna manera, porque sí. Bueno, Natacha está al mando ahí de la nave de lunes a viernes, entonces claramente van a poder contar con este espacio para lo que necesiten. Y bueno, desde el laburo que hacemos nosotros de lo comunicacional y como militantes también que somos por los derechos humanos, vamos a mover todas las herramientas que tengamos a mano, desde las comunicacionales hasta las que tengan que ser de las calles, y bueno, generar todos los contactos. Esto me parece que, nada, de algún lugar acá, de haber tenido que acompañar un montón de causas y otros casos, como decía Nati, me parece que a pesar del dolor que están pasando, nada, están bien, están paradas, están haciendo lo que tienen que hacer. Es un monstruo muy grande el que está del otro lado, pero ustedes están bien paradas, tienen un buen abogado, se están moviendo. Y en cuanto a esta jueza las pueda escuchar, ya lo escuchó por una vez a Jonathan en menos de bueno, estos dos meses que pasaron, que pasó de todo, pero bueno, a veces pasa mucho más hasta que pueden declarar y demás. Entonces, bueno, de nuestra experiencia, decirle que van encaminadas y que van a tener apoyo por esto y que está a las claras. Me parece que no hay que darle muchas vueltas a la causa. Con una breve lectura, ni siquiera hace falta el testimonio de ustedes. Me parece que leyendo esto, para nosotros que no estamos leyendo legajos constantemente, lo que decía Rodri, nada, es un cambalache de cosas que no tienen sentido y un montón de faltantes que están, nada. Rodri en un segundo pudo detectar qué estaba pasando con esto de la moto y el arma. Entonces creo que para cualquier jueza que se sienta, digamos, muchas veces los jueces no leen las causas y las leen sus asesores hasta que no llegan a un juicio oral. Por eso terminan todas las causas llevándolas a juicio. ¿Viste? Si tiene que aparecer el asesino, que aparezca. Cárcel claro, al asesino, claro, porque claro. Mató una persona, ¿me totalmente. Entendés? Pero el hermano del pibe, que revea bien y el... ¿Él sostiene la acusación contra Jonathan o está pidiendo justicia por su hermano? Él está pidiendo... él acusó a ellos tres claro, también, ¿me entendés? Claro. Y él tiene los videos. Claro. Y tiene un Facebook trucho que dice Micaela Canch en la cara de una piba y la foto de portada es un arma. Hace 5 años atrás, a través de ese Facebook, amenazaba a la mujer de Acevedo. Mirá. ¿Viste? Y bueno, la mujer de Acevedo, gracias a Dios, se pudo comunicar con la mamá y pudo, o sea, nadie quería ver los videos ni las fotos, nadie, pero ella logró que la señora pueda ver los videos para que se dé cuenta que no eran los chicos, y por eso la acompañó a salir en la tele, claro. en América, en un programa pidió en América. Disculpa, pero bueno, Jonathan Acevedo, perdón, Acevedo es el que estuvo detenido 2 años. Acevedo, y el nombre es, perdón, Jonathan, es Cacho. Matías. Hugo Matías. Que lo estamos cuidando tanto, pobrecito, que hasta vamos a un escrito para que no vaya a declarar. Claro. Porque, ¿qué puedes esperar? Obvio. ¿Qué puedes esperar? Dos años estuvo afuera también el detenido. Sí, estuvo no me afuera. ¿Qué penal? De seis a lo trasladaron, sí, no me acuerdo. Cuál. Bueno, ahí. Cuando termine esta causa, evidentemente, bueno, en el caso tanto de Hugo y en el caso de Jonathan, cuando termine estando liberado, porque creo que esto tiene que terminar en una liberación más temprano que tarde. Bueno, también el Estado argentino va a tener que dar la respuesta que tenga que dar, porque esto es un juicio civil. Y ya cada día que pasa es un día de daño que está generando para todos, supuesto. Para él, su familia, sus hijos. Acevedo salió absuelto, ¿no? Alzogaray, falta de mérito, y mi hijo está ocupando una celda al Pepe. Claro, bueno, pero viste lo nefasto, ¿no? Está hablando de, digamos, hay una indicación totalmente fomentada por el dolor, que es del hermano de la víctima, donde nombra a tres personas, ya dos quedan afuera. Entonces, ¿cómo asocias esas si siempre se habló de un grupo de tres? No, como claro, ya, exactamente. Por decantación. Claro, digo, pero no, él también puede ir detenido. Sí. Porque, o sea, si yo soy la mamá de Cacho, lo voy a denunciar porque él está acusando a tres totalmente pibes, porque él está por una foto, ¿no? Él está viendo los videos y sabe que la gente de esa foto no es la misma que están en los videos. Claro. Entonces yo como mamá lo voy a denunciar. Sí, ya teniendo la información y siguiendo adelante con esto. A esta chica Arca, claro. Al chico Arca, Ramírez, a esta Sótola que tiene amnesia. Sí. Pobrecita. Bueno, que lo pruebe, sí, claro. Tiene que tener pruebas, porque ella fue la que armó todo. Sí. Con esa denuncian. Esa es la foto que no que es la foto vieja. Y esos son los verdaderos. Mirá los parecidos que tienen. Claro. Nada que ver. No. Claro, aparte esa foto. Físico. Esa foto están en un boliche, digamos. No, es el mismo boliche. No dice nada. Es el mismo boliche, claro, pero distinto año. Claro, pero no, son tres pibes que están tomando algo. No solo física, sino de edad también estoy viendo. Nada. Bueno, y agradecer a los vecinos de Ciudad Oculta. Del barrio Piedra Buena, sí. Del barrio de Los Perales, bueno, todo lo que son a Matadero, que son la gente que está firmando pidiendo la libertad por mi hijo. Eso también nos negaron, ¿no? Eso también nos negaron. Más de 500 firmas tenemos. Pidiendo la libertad por mi hijo. Y nada, sí, vamos a seguir en la lucha. Obvio. Yo voy a seguir en la lucha. Obvio, no tenemos ninguna duda. Lo voy a seguir en la lucha, ¿me entendés? Como te vuelvo a decir, estoy para quien me necesite, voy a seguir estando. Hoy me tocó a mí. Bueno, hoy me tocó a mí. Es el mensaje, que tenemos que estar siempre alerta y tratando de ser solidarios. Sí. No ser ajenos al dolor de nuestro vecino, a lo que le está pasando, claro, al que está al lado nuestro. Y, claro, no hace mucho estuve con la mamá de Dami, el integrante de Bimurga. Hoy me tocó a mí. Y acá estoy, acá voy a seguir. Y voy a seguir estando para quien me necesite. Hoy me necesita mi hijo, claro. Me necesitan mis hijos, y yo quiero que mi hijo esté en su casa, calentito, en su cama, con sus hijas, con su hijo, y las dos nenas que tiene de parte de la señora, ¿me entendés? Porque son chiquititas, necesitan de su papá. Obvio. Y su papá necesita a sus hijos, ¿me entendés? Obvio. Y no está acá a la vuelta, está en Marcos Paz. Es un viaje. Es un viaje. Bueno, nosotros, nada, agradecerles el testimonio. Estamos acá para poner el micrófono al servicio de la causa y bueno, iremos comunicando lo que necesiten, están en contacto con Nati y nada, iremos moviéndolo desde acá y acompañando por lo menos primero lo comunicacional y después con todos los contactos. Igual que se puedan Nati tejer. Le dejamos el número del abogado. Ahí va. Cualquier cosa que y Nati, capaz que la semana que viene podemos hablar con Nati. Él. Nati. Todo lo que yo te cuidé, Nati, ahora te voy a hacer laburar. Yo te crié, Nati, acordate. Nati, yo te crié. Bueno, nada, chicos, agradecerle este espacio y nada. Pronta libertad para mi hijo. Bueno, ya volvemos para darle cierre a Hora Libre.